Buenas, soy una persona que quiere hacer podcast sobre desarrollo de videojuegos. Mucho gusto. Y esto se llama Devlog, diario de un indie. Aquí vamos a encontrar consejos de todos los niveles de producción de un videojuego indie para aquellas personas que hacen videojuegos como hobby. ¿Cómo se va a organizar el contenido? Inicialmente comenzaremos con un tema muy grande y explicaremos muy por encima para profundizar en varios subtemas en el futuro, como por ejemplo la planeación de un videojuego. Hablaremos sobre por qué deberíamos planear y cómo esto nos serviría incluso si somos nosotros los desarrolladores de nuestra propia idea. Para el tema que se hable, traeremos un invitado de la industria muy cercano al perfil de desarrollador por hobby, para que escuchemos desde un punto de vista muy parecido al nuestro cómo abordó el tema. Así que muchas gracias por escuchar. Si quieres que hable de algún tema en específico, escríbeme. Dejo las redes en la descripción. Y con esto me despido. Nos pillamos.